desde Cajamarca, donde España y el Tahuantinsuyo se unieron para engendrar nuestra patria y nuestra raza, transmite Radio La Voz del Cumbe, 1200 kHz, frecuencia pedagógica. Cajabamba, hermosa gloria bamba de Bolívar, famosa por su peña del olvido, su pampa larga, extensos campos de cultivo, arboleda y gran producción, recibe cariñosamente el mensaje de Radio La Voz del Cumbe, desde Cajamarca para el Perú y el mundo. La más completa difusión del arte milenario del Perú profundo. Escúchelo diariamente en Melodías del Perú y por Radio La Voz del Cumbe. Melodías del Perú como lo querías tú. De lunes a viernes a las 4 de la mañana. Dirección y conducción Apolinario Ramos Terán. Sábados y domingos Alejandro Díaz. No se pierda la sintonía. Usted está escuchando Radio La Voz del Cumbe. Muy bien, amigos, atentos a la hora, 8 de la noche con 35, 8 y 35, una brevísima pausa comercial y regreso. Taller de bicicletas El Rache de Julio Soto, ubicado en Avenida Mártires y Churacay 1970. Esta vez con más fuerza, porque El Rache nunca muere. Su taller de confianza El Rache ofrece la reparación de toda clase de bicicletas, triciclos, cochecitos o andadores, scooter, pintado al horno tipo fábrica. En El Rache además encontrará venta de bicicletas nuevas y venta de repuestos para bicicletas al por mayor y menor. En El Rache nuestros trabajos son garantizados, con más de 30 años de experiencia. Taller de bicicletas El Rache en Avenida Mártires Yuchuracay 1970 o llámenos al teléfono celular 976-907461 o a 943-700837. El Rache los espera. 8 de la noche y 37 minutos. Seguimos triunfando. La Voz del Cumbe. Cumbe. En el corazón de nuestro pueblo. Gracias por escucharnos. Buenas noches, Cajamarca. No te veo, no sé quién será de mí. Ahora que no te veo. todos escuchan Radio La Voz del Cumbe.